Buscando de la luna su esplendor, voy silbando, voy cantando el tema popular de una canción, sea bolero, sea guaracha, sea la rumba o cha cha cha, no me importa si me gusta alegrar mi corazón. Caminando, buscando de la luna su esplendor, voy silbando, voy cantando el tema popular de una canción. ¡Vaya! ¡Palpítalo de cha-cha-cha! ¡Vaya! Caminando, buscando de la luna su esplendor, voy silbando, voy cantando el tema popular de una canción, sea bolero, sea guaracha, sea la rumba o cha cha cha, no me importa si me gusta alegrar mi corazón. Buscando de la luna su esplendor, voy silbando, voy cantando el tema popular de una canción. ¡Ara! Así me ve, silba pa' aquí, así me ve, silba pa' allá. Así me ven, silba pa' allá.